sí. Profe, una preguntita. Ojo, La película Boccaccio 70. No escuché nada, pero... Porque yo no miré la película. Sí. Sí. En realidad tiene una parte. Una parte. Dos billetes de 5 pesos. Porque usted estaba en la mano un capítulo informada como si fuera el libro. El de Camelot. Sí. Para regalar. Pero creo que está inspirada en la forma de construcción. Pasa que yo el libro no conozco más que el capítulo que era. Ah, bien. Para nada, por ahí podemos buscar por internet el... Jamás. El de la película. Porque la película tiene que tener algún parentesco de... Totalmente, ya de la estructura, como decís, algo parecido a él. Sí, porque son historias, digamos, contemporáneas. Ajá. Ahora te lo dije. De un Italia, debe ser de Homero, ¿no? Sí, es muy divertida la película. Sí, es muy divertida. Igual divertido. Tres horas y media, bueno, se muere. Una jornada, ¿verdad? ¿Cuál es algo más, me sería curioso? Le contaba que el 12 cuarto de 325 pesos. Haceme la cuenta, Juan. Mirá, 320 gigas. 4.000 y pico pesos. La cosa que le contaba. Sí, le contaba 3.000 y pico. Es tan caro, che. Bueno, pero es marca también y todo. ¿Viste esto, Juan? ¿Viste tiene este pie? ¿Lo viste? Mirá. Juan, esto es único. ¿No sabes lo que tengo arriba de mi mesa? Sí, está bien. Tiene disquetera esto. ¿Disquetera? Esta es una... ¿De qué año? No sé, debe ser de... ¿Del 95, no? Que esta, para pasar CD, ¿ves lo que tiene? ¿Era del 90 y pico? ¿Tiene para... ¿Este para hacer para reproducir CD? Bueno, dice hombre. ¿Estás seguro vos? ¿CD? ¿No tienes para verte CD? ¿O sí? ¿Para reproducir algo es? ¿Sí? ¿Sí? Sí, acá. Ah, sí, tiene, sí. Tiene salida para conectar a la tele, mirá. Mirá. Bueno, pero eso lo tienen algunas cosas. Pero Juan, en esta época, Juan, esto es un caño, loco. Y quiere, no sé si todo tiene puerto sobre esto. Ah, sí, tiene, dame. Poneme la que a ver. Una pecha es una placa inalámbrica. Para, traelo más acá porque si no, no entra. El puerto está medio... Una placa inalámbrica. Pará, pará, ya te la enchufamos, tengo un cachito, no sé, tío. Es que me... Esto es psicológico, no sé si. ¿Estaba bien o era 50? No, son 49. Bueno, ahí está, ahí está. Una semana más bien. Dale, buenísimo. Para 98, ¿de quiénes son? Automáticamente recomendado. encontrar. Ah, no te tengo que buscar mi máquina. Claro, me ocasión. Yo tengo conexión. Esta es una mini historia de una chica de tercero, de Mabel, quizás. La habrá tenido 20. Sí, ¿qué pasó? Es una máquina que la compraron, no sé si en Estados Unidos. Ah, hace un montón de años. Y tiene hasta billetera, mirá. Y para nosotros ya es casi una. Sí, ya. Pero no la puede conectar a internet, me la dio para que se la arregle. ¿Y su conocimiento de dónde proviene? Qué buena pregunta. Parte. ¿Pero estudiaste, hiciste algún curso o simplemente? No, de... no, yo estudié por otra cosa, no, esto es producto de la práctica. ¿Y cuántito se te dio? ¿Qué? ¿De algo bueno o estamos mirando más? Sí, sí, sí, sí, me defiendo, me defiendo. Me hacía una clase en el complejo de disco ahí. Sí, lo estaba viendo. Es muy literal, ¿no? Qué mal con la cabeza, sí. Pero bueno, como que el rol tenía un retorcimiento bastante interesante. Bastante importante. Porque cuando uno lee la obra, vos decís, bueno, vamos a leer el Edipo a ver qué es. Y bueno, es nada. De todo eso, no sacas nada. Y sin embargo, él lo leyó. Armó su teoría. Aceptable. Bueno, la teoría armaba cada teoría con cada cosa. Sí, tirar bastante. Lo leíste así por el tema de tener amante. Leíste en el colegio, en el secundario, hace 10 años. Decime el nombre, por favor. ¿Qué dice? ¿Es R? R-E-D. Otro 1, 8. 7. B. ¿Y el otro también? ¿De la red? ¿El otro también? No. Bueno, vamos a comenzar. Leyeron un poco de Edad Media, Renacimiento, no iba a hablar a ustedes, yo estoy callado, frío, me toca más. Yo estoy haciendo un poco de leer cada semana. ¿Tú no acuerdas? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea, cuando usted se decía con fines privados. Si no, la puedo trazar acá la estufa, la tengo que hacer. Sí, dale. La vas a poner. Porque está apagada igual. Y enchufala ahí, ¿no? Enchufala. Que no consigo por todo. Póngala ahí, está el calor que distribuye en toda la habitación igual. Es una ley que hicimos. El chavo traerá un triple, ¿eh? Porque la velocidad de la velocidad de transmisión del aire también. Y es para pensar. Por lo menos yo lo escuché así, ¿no? Que por lo, yo, de todas las cosas que creemos que son, el sentido común es que la pero no tenés ningún tipo de beneficio, no tenés una página. Ustedes la verdad que podrían dar un poco más con Fernando Díaz. Fíjate de que todo el mundo, la gente en realidad está muy recordada. La gente en realidad lo viene a tocar. No sé si se quejaron, no sé qué hablaban. O sea, todo lo que dijo, lo único que me quedó en claro fue que no. ¿Qué te quedó en claro? Es que bajar el programa para buenísimo. Yo tengo el Windows 7 después. No entendí nada. No, yo... No digo que sea un tutorial de cómo usar Google. ¿Eso es más que hacer una diapositiva de cómo usar Google? ¿A eso vos te referís? No, que yo eso es más. ¿Por qué es lo que no entendiste? Nada, después, anterior a lo que habló. Lo dijo buen día. ¿Cómo que viste después? Pero había muchas cosas anteriores que... Ah, los operadores booleanos y todo eso. Ustedes deberían mudar a Moreno. ¿A qué nos podemos juntar? ¿Nos pueden explicar? A Moreno, pero vamos todos para aquel lado. ¿Qué vamos a ir para allá? Con Urbano. Vamos para aquel lado. Sí, María, tenés, tenés. poder calórico. Venite de Sule. Venite para este lado. Si pudiera, Marcelo. Si puedo comenzar a mantener mi casa. No, pero ya no existe, Marcelo. No, me siento pasando por ahí. Chivilcoy. Por favor. Sí, Pacha. Chivilcoy es maravilloso. Bueno, acá quién tiene material, los cuadernillos, lo trajeron por lo menos, sí, sí. Muy bien. Entonces, lo tienen acá. Y armamos el trabajo. Bueno, ya lo trajeron. Una parte del 1 del 2. Del 1. Muy bien, es la que vamos a usar. ¿Hasta qué parte tenemos? Sí, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? No, ¿por qué? No. Sí, obvio. La próxima vez lo traemos todo. No, no, pero esta es mi madre. Porque esta no la tengo más que ya, sino que... Va, la huella, la puta. Dice que no. Y el dinero... Sí, lo estoy bajando. ¿Vos no tenés un pendrive? No. Tengo, pero ya sabes que siempre me sigue el cable. ¿Crees que lo pasamos por Bluetooth? No mientas más. Mira, tengo un mail. Mira qué bueno cómo te lleva el mail. ¿Ves? ¿Capaz acá arriba? ¿Capaz ahí arriba? Y vas a... Ya está. Ah, tuyo. Lo que compartiste recién. Si vos lo podés compartir de lo primero que hay. Lo puedo ver. Este es el uno. Lo puedo ver, no sé si lo puedo editar. Creo que no lo puedo editar. Dos, ya te digo si lo puedo. Sí, muy bien. ¿Te podría hacer dos cuadernillos con una anilladita? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo te pagas? ¿Cómo te pagas? ¿Cómo te pagas? ¿Cómo te pagas? ¿Cómo te pagas? Pon un papel acá. ¿Qué pasa con Madrid? Sacan un cubito chiquitito. Bien, lo que vamos a usar son estas hojitas del día de hoy, que habla justamente de Edad Media y Renacimiento, que es la parte que nos ocupa. Son 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. De este cuadernillo que arranca donde dice literatura medieval, épocas y movimientos literarios. ¿Ah? Ahí vamos a ver estas dos épocas. Yo lo voy a poner en una carpeta pequeña de Dropbox. Me pasa los enlaces directamente. Voy a agregar a mi carpeta pública. Abro mi perfil de Dropbox ahí y lo pongo en mi carpeta pública. ¿Sí? Igual es público, pero que yo no te paso el enlace de entrada. Una vez que la encontraste. Bueno, te cuento. Y lo mejor lo aprendí. O sea, lo más lindo de eso, lo más lindo, entre comillas. Sí, sí. Tengo una... dos preguntas que no estaban hablando. Tiene una tarugada. Que se verá esto. Y esto es un ser. Dame la arrugada con una arruga. Con eso te podía decir. Ese era el inconveniente. Esa es la cuenta de la personajes, ¿verdad? Que participan en la obra, pero también tiene mucho de Renacimiento por cómo está compuesto esos personajes, por la crítica que se le hace a esos personajes. Por eso se habla de una obra y autor de transición. Está con un pie en Adam y un pie en el Renacimiento. ¿Está? Bien. Esa obra, ¿qué es lo que tengo que rescatar de la introducción al menos? ¿Cuál es el motivo disparador de la historia? Eso está todo introducido. ¿Cuáles son los personajes y en qué contexto vienen esos personajes? ¿Si es clase alta o baja? Vieron que eso es propio también de la Edad Media. Está bien determinada los estratos sociales, ¿está? Clero, parte militar, acompañada la clase alta y la clase baja. No hay intermedio, ¿está? Bien. ¿Y cuál es la selección de la tarea de sexual? ¿Qué es lo que determina hacer este grupo de personas? ¿Está? Una vez está eso, empiezan las novelas. Ustedes seleccionan una sola de las 10, ¿está? Y la comentan. ¿Entendido? ¿Sí? Así de fácil. Muy bien. Arranquen de a 3, de a 4. Uno lee para todo el grupo y los demás toman notas. Es infinito. Gracias. Yo lo voy a bajar el texto para verlo acá. Me pasa que no lo conseguí. Acá. Acá me digo todas las características. ¿Ah? Después, después vamos a ver de todo esto qué características vamos a tener acá y qué características acá. No va a tener todo de todos. Sí, yo te contesté, aguantame un cachito. Ya estoy bien. ¿Cómo lo arrastras? No, pues yo tengo que mirar el programa. yo lo bajo a la carpeta, digo, corto y pego en la carpeta, porque así no me funcionó, así que no lo hago. Yo tengo una carpeta común de Windows, pero en realidad está en Dropbox. ¿Y cómo se hizo? ¿Está ahí? Sí, está, por ahí está descargado. No, capaz que funciona, ¿eh? Yo le quise hacer, funcionó la otra vez, pero bueno. Si sí, es más cómodo. ¿Y cómo hago yo que quiero compartir la carpeta con vos? ¿Cómo hago? Tenés que pegarlo, tiene que haber una carpeta que se llama Public. Sí. Bueno, todo lo que está ahí adentro después... ¿Convertir la carpeta? No, hace... bueno, puede hacer esto, mirá. Hace clic derecho en cualquier archivo. Y por ahí debe decir copiar enlace público, ahí está. Ah, está bien. Gracias. ¿Cómo Pero mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no la voy a hacer.

Me acuerdo. La fecha. La fecha. Estabas en el 2007 por ahí. Y lo... Es donde se guarda todos los sentidos de la computadora, que es donde se guarda con la pinta, que se guarda. De juntarse en la gruta y leer. Mira, nunca lo había pensado, hace mucho que no veo la película, pero puede... Porque ella cita mucho a Walt Whitman. Sí. Esa es la frase, mi capitán, me parece que es Walt Whitman. ¿Viste cuando se sube al río del banco? Sí. Puede ser esto cuando se ya había pasado y no lo veo. Sí, puede ser. Sí, hasta lo mismo que yo. Y vos sabés que hay una imagen que viene del sello original, que una parte dice que la película veces hay imágenes que no tienen especialistas, donde hay toda una actividad que hacen en la nieve, que es impresionante, pero no está en la película, la sacada. Mira, ¿dónde lo ves? Me conseguiste en el sello original, en internet. Y ahí está, en las extras está esta escena que no incluyeron. Yo esa película la conozco tanto porque... Por ese motivo, yo no soy egresado acá de la Universidad de Luján. Tenía Chirisma Paradiso y esta película como el hombre más grande que había en la vida. Me dieron un profesor de fotografía y me dijo que... ¿Por qué dijo la primera? Era una representación de la vida con la película. ¿Por qué? Mal, pero fundamentada, digamos. Sí, mal en sentido que... No se le están hablando, yo me río de lo que dice ella, no sé. Entonces me dijo que... Yo la veía como cantar la vida, como la expresión de la libertad, como que el pibe iba a seguir sus deseos y no lo que le quería el padre, qué sé yo, que tenía esta vida muy conservadora. Y él me dijo, una interpretación para mí prejuiciosa de la adolescencia, que el culpable de todo había sido lo mismo que decían los tipos, los directores de la escuela, porque la idea que yo tenía es que como los adolescentes son precarios psicológicamente, querer avivarlos, digamos, del mundo, los llevó al suicidio. Él decía eso, yo diría, nada, con ese criterio no podemos cambiar, no podemos cambiar nada, porque claro. Además, si no te das cuenta que había una familia muy sometedora, que era el padre, además querían mandar la televisión en carro, y la madre, que se vio una parte muy sumisa, así, muy... Ah, bueno, interpreta el sueño de noche verano. Impresionante, también. Y nos discutimos bastante. Igual me probó la madre. Estaba bien, está buena, ¿no? Claro, pero para mí, la visión fue una suelta, una visión preciosa. Y ahora, por ejemplo, en los documentos curriculares, yo creo que es una buena escuela, se habla de las adolescentes, de las infancias, como que hay una diversidad de formas de estar distintas. Esta es una realidad muy familiar, muy rígida, de la adolescencia normal, es esto, la adolescencia normal, es muy patologizante. ¿Usted está todavía con...? Y para mí la película muestra otra cosa. Con el mismo discurso de Toro pierde su pila. Sí, Daniel Duro se llama el tipo, por ahí lo escribe algunas cosas. Es acá en la U. ¿De qué cátedra? Sí, es la psicología, la psicología que teoría psicológica. Ajá. Es más fácil inventar un perfume que bañarse. Para los franceses. ¡Ah! No, no, para los hombres. Bueno, en otra época de ahí, claro, por sí, la sí, pero como los franceses sean fuertes. No, no. No, sí. Claro, claro. Pero no tiene que ver con que eran vientos, sino con la falta de agua. Sí, bueno, pero... Estaba cansado en esa época de guerra, todo el olor nauseabundo que había por las calles. Y después de que estaban de especie, en muchos hoteles, hasta no hace poco había que ponerle inodoro en todas las habitaciones, porque no había bien solo baño. De Vileni, olvídate, porque es un servicio. Seguramente esto fue inventado por los franceses. Aunque la palabra me parece que es francesa, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué? Me suena, sí, puede estar. Como... Me suena toilet. Este... Busca quién. Bueno, por eso los europeos cuando vinieron a América descubrieron, no podían creer. Como lo pinto de salada, ni claro, no había, claro, sí. Yo me imagino, en el barco y nunca estamos tirando al mar. Eran como el gato, viste, que le pones agua y sale. Para ver tirar por las aguas. Pronto en Excel, ¿dónde estás? A ver. El subrayado estaba la barra de la mitad. Si no, pones control 1 y te vas a todas las propiedades. Con la vida licenciosa, sí, esto es la transición en, claro, entre las dos edades. Claro, ah, mira. Mi idea quiere decir caballito en francés. Según la Wikipedia, ¿no? Claro. Bueno. Ay, Dios mío. Mirá, ah, ay, qué sensación le da. Mirá, no sé si le da, porque te caí pollo. Va a ser pasable porque no confío en mi voz. Con una compu ni hablar con el escritorio, no, pero... vuelta, ¿no? Sí, no. Si lo leo el libro, es más costumbre. Si lo leo el libro nuevo, viejo, que vos haces, sí. El paso del tiempo, eso es de los bordes hacia adentro más amarillo, si vos te lo compraste mucho. Claro. Cosas que guardás dentro del libro, que encontrás. Pero cuando tengas un libro, guardallalo, ¿no? Son... Un libro. Sí, obvio. Pero bueno, por ahí... Personalizar. Por ahí la literatura... No, para la literatura. Para no influenciar al próximo lector. ¿Te compré otro? Sí, podría ser. Me encanta, no sé que yo... No, está igual de la biblioteca, es tuyo, compraste. Yo tengo la biblioteca. A mí me encanta dialogar con el tipo que leyó el libro antes, porque no se... Porque vos decís que, claro, es más, ¿sabes que te condiciona? Te genera un diálogo. ¿Por qué habrás apoyado esto? Claro, camine. Claro. Yo tengo un flaco, ese amigo que está haciendo... No estuve turismo, pero está haciendo letras en la UBA, así de poco, cada tanto en materia, ¿no? Y es muy... fanático de leer. Y es una joya leer los libros leídos por él, porque le escribe al costado, pero maravilla, digo. Es un flaco que te manda un mail y es literario el mail. Mucha gente que le sale. Sí, espontáneamente. Como Galeano, viste que Galeano habla y sí, creo, Galeano. Estaba escuchando el otro día, lo vi un poquito con género. Estaba en tele el otro día con cosas. Con Sato Rezales. Sí. Y te escribí la última parte. Hay una parte que dijo que, bueno, a mí no me va a salir, no sé, que la frase es perfecta. Sí. Además la cadencia, ¿viste? Como te lo dije. O sea, las ciudades están haciendo que en vez de piernas tengamos ruedas o algo así. Es increíble. Pero podrían bajar la de línea. Dale, dale. Ah, no, nosotros hacemos el costo. Ah, igual era eso. Yo lo vi al final, no vi. Sí, no, pero donde esté es maravilloso escucharlo, porque... ¿Y nunca viste los cortos que se encuentran? Sí, sí, me los vi todos. Sí, sí. Sí, es un capo el tipo. Sí. Ese sí que maneja, como, que maneja la palabra. Sí, digo, Guillermo, el único uruguayo que me gusta. Porque Guillermo es uruguayo y lo cargo a él, por eso no es nada contra él. No, pero tenés Mario Valeria, claro. Mirá si no tenés. No, uruguayo. Sí, pero yo lo cargo a él. Tenés uruguayo. Me gusta Benedetti, Galea, no lo. Le suelen comentar. Por la tienda. Francesco. Francesco. Un poco más duro de palabras, Francesco. Una maravilla. Bueno, tío, ya que estamos con la tertulia, digo, en el ambiente futbolístico hay tipos que son realmente literarios. No sé si literario, pero la academia, pero literario es así, el Coco Basile, la frase del Coco Basile, esa que es maravillosa. No, hay otro como el Bambino. El Bambino también. Está fuera pura, me encanta. Bueno, el que dice que había leído mucho y se notaba era Flaco Menotti también. Flaco, no me acuerdo. Claro, yo soy más viejo, pero el Flaco Menotti decía, era así medio leído, como dicen los gauchos. Bueno, mirá, los médicos, la culta, bueno, Bianchi, el director de Bianchi también. Pero el Coco Basile tiene la frase esa de... mortal. Lo conocí como el secretario para poner en el... Ese es más cómodo que por allá. ¿Con esto es? Ah, no, la pisita. Pero es donde estás con el teclado que es más cómodo. ¿cómo es esto? H más al más H más I más enter. Al más H más I más enter. No, ya es. Son muchas teclas. No, porque me sale otra Porque está para hacerlo más extenso que... Eso del temprano. ¿Tú te tienes que grabar con el temprano? ¿Cómo? Podemos hacer este acuerdo. ¿Por qué hay materia para tenerla? ¿Alguno quiere cursar una materia? No es tan importante que tiene los archivos de agua. Uno no lo valora. Uno guarda libros y no guarda archivos de agua. Tiene que estudiar la carrera. ¿Tiene que estudiar la carrera? Yo le dije con un tío que quería estudiar simulación temprana. Tenía guardado. Un tío que me pasó y hice la carrera. Se lo pasé. Página 24. Y me hace obrar, me acuerdo cuando le hablé de la madre de la cosa, que hace que la cosa no me hace la cosa, que la cosa no me hace la cosa, que la cosa no me hace la cosa, que la cosa no me hace la cosa. Pero por el otro lado también tiene incorporado el error. Claro. Y el cobrador de la roja es más difícil sacar. Pero, igual que García Márquez en Vivir para contar. Duda, ¿viste la novela de contar a García? Dice que nunca entendió que se iba a ver. Bueno, a ver, ¿por qué? Siempre en el arroz. Vean todo lo que te hace. Y después los pibes que están todos bien arreglados. Es como si se hubiera hecho cuando la terminó. Una vez tenía un tema de ciclo. Que se llamaba Juan Moreira, porque falleció de tía unos años después. Pobre, un dulce total, divino, amoroso, lo quería. Y todavía tengo el señalador que le regaló mi hijo, que decía alumno con H, a propósito, no para cargarlo a él, y todos errores así terribles, porque nunca vas a aprender a escribir bien, faltaba que le ponga. Y dicho y hecho, te juro que no me corrige, es horrible. Y mis nietos no, porque él no me corrige. Sí. Hay una carta de Sarmiento famosa, de la vista una vez. Que dice, no, que decía, por ejemplo, abajo decía, como si fuera una posdata, decía, use, ponga S, C, B, donde usted quiera. Ah, no, esa no. Me contaron de una de un amigo que trabaja en el Archivo General de la Nación, que estudió acá en la UNLU. ¿Una cuestión historia? Historia. Ah, me contaste, me parece. Pero Raúl Amado se llama. Ahora escribe libros de no sé de qué, en inglés. O sea, todo un bocho, tiene 27, 28 años, es gran mujer, el marco. Él trabaja en el Archivo General y me cuenta, porque no me gusta saber eso, te pregunto, que tengo que ir al archivo aquí. Y me cuenta de cuadernos escritos por puño y letra de ese Sarmiento, que cuenta cuando iba a Europa. ¿En qué iba a cada centavo? ¿Qué será? Contala que está bueno, me acordé. Tal gasto, porque si has alquilado la cena tanto, las tortillas tanto. Era muy detallista y contaba hasta cuánto había pagado por sus noches de ilusión. Bueno, mira, qué honesto. No, claro. Todo. Sí, bueno, Marta, si bien no es un... uno de mis referentes, la verdad no, Sarmiento no, pero bueno, cada uno dice, sí, no, cada uno va a trabajar, pero eso se quedó porque me, pero por otro lado sí, es re honesto porque contabilizaba todo lo que gastaba. Convivían. Es lindo porque si usted sale, no sabe cada cosa que ve, como unos chusmas también. Estaría bueno hacer una visita al archivo general, yo no lo conozco. ¿Dónde queda eso? ¿Tenés idea? No. Podríamos ir un día. Podría buscar a mi hija, pero. Sí, sí. Sería eso. El profe, viste, se confundió. Cierto. Yo a veces me estoy, ay, ¿qué hago? ¿Qué punto puedo hacer para hacer cosas? Sí. Tengo un montón de estas revistas tejido, por ejemplo, voy a Google y cuento todo. Entiendo que mi nuera me mandó un link con todos juntos para hacer carteras. Así que con eso voy a buscar en la revista. Bueno, gente, que tengan una linda semana. Bueno, vos también. Estamos viendo. Abríguense, que dice que se viene con todo el frío. Sí, sí. Así que... ¿Eh? Vamos a ver qué se hace. Se va a hacer luego. No, más de eso no me acuerdo. Ay, estoy muy cansada. ¿No se desnubló? Yo no puedo leer la canción. 25 de mayo, 110, que en el centro. No se pueden hacer. Ahora sí, ¿qué pasa? Te paso lo que me pareció importante, las ideas de las características. Che, qué buena sería hacer una visita. Está en la calle 25 de mayo. Debe ser ahí en el centro. 25 de mayo. Al 100 y pico. Después le mando un chat a mi amigo y le pregunto. Pero estaría bueno porque él por ahí nos puede dar una visita guiada. Podríamos hacer el trabajo de campo de Federico. Ah, yo no puedo hacer, pero igual me prende. Ahí. Estaría buenísimo, además, ¿sabes qué? Y estaría buenísimo, ¿sabes? Otra cosa, que nos den alguna orientación de cómo se... Viste que acá nadie me aclara. Pero digamos, ¿cómo se hace para clasificar documentos? Porque para yo que estudio historia, algún día pienso estudiar historia, estoy ahí. Está bueno saber eso. ¿Pero estás estudiando? Sí, estoy haciendo una materia a distancia, más o menos, porque no voy nunca. Lo fui al parcial y lo probé, así que. ¿Cuál es la materia? Teoría de la historia, que no la pagaron. No, es re fácil la materia. Yo tenía las clases que no va, estoy haciendo así. ¿Por qué los martes? Que yo trabajo en la escuela, salgo a las 5 en la escuela y a las 7 en la otra. No puedo. Claro, y en Oriente no viviste en casa de teoría. Si yo Oriente la cursé, quedé libre, quedé regular, pero nunca di final, y se me va a vencer. Pero, y todo lo que sea de las Murphy, ¿viste? Murphy y la tuya. ¿Te suena el apellido? Mucho. Ahora está un poco distanciado porque tienen ideas políticas diferente. Totalmente distintas. El padre estuvo en los años 60 y pico, ahora que se está muriendo el tema. En los 24 de marzo se levantaba a las 6 de la mañana, se estaba en el día. Ah, la miércoles. El padre, porque con eso no tiene idea. Y ahora le contestó a mi hijo todas las cosas que hizo durante sus años. Ah, fue un reino testimonio. ¿Qué pasó? Dale, escribe, ¿no? ¿Se apagó? Se me apagó, boludo. Uy,